página 81. Supongo, dejo sentado, que yo no era un conejo ni mucho menos para infestar los periódicos o los puestos de libros con mi firma. Muy buenos y penosos esfuerzos me costaron los tales articulejos. Comprobé que a mis compañeros no les alarmaban las muestras de inteligencia que exhibía. Por el contrario, me aplaudían exageradamente y se acercaban sonriéndome con amabilidad espontánea, sincera. Evidentemente, yo no constituía un peligro. La sorpresa no fue agradable, ni mucho menos. Me había hecho la ilusión de que mi realización artística provocaría resistencias, críticas acerbas. Me imaginaba escuchando a mis camaradas hablar mal de mí, como acostumbrábamos entre nosotros siempre que alguien tiene el mal gusto de singularizarse. Pero me equivoqué de medio a medio. Me tributaron elogios, más elogios. Tuve la dignidad de recibir a través de sus elogios la noticia de mi fracaso. La historia se repetía. Ellos me festejaban, como yo había aplaudido en otros tiempos, aciertos inútiles que no ofrecían ningún margen de rivalidad posible. Hacía mucho tiempo que estaba triste, pero la última vez, al examinar la soledad de mi albergue, el mortecino esmalte de los muebles, los colgantes de cristal de la pantalla, mi lecho frío con su artesonado de hojas azules sobre el fondo de oro, cuando paseé la mirada sobre los paisajes que ornamentaban los muros, sombras de rascacielos sobre torres babilónicas, árboles curvados en lejanías de caminos violetas y amarillos, ríos de cobre surcando prados verdes y llanuras sonrosadas, no pude contenerme y lloré mi pena. ¿Por qué no podía escribir? ¿Cómo se había desarticulado el mecanismo de mi voluntad, de mi genio? ¿O es que nunca había tenido voluntad y mi genio no consistía en otra cosa que un poco de entusiasmo de alguno de mis prójimos exagerados en la apreciación de mis condiciones intelectuales? Y si era así, entonces, ¿mi obra? ¿Qué era mi obra? ¿Existía o no pasaba de ser una ficción colonial, una de esas pobres realizaciones que la inmensa sandez del terruño endiosa a falta de algo mejor? Yo dudaba. Dudaba de mí. Pero los otros, había bestias que no dudaban de sí mismos. Escribían de sol a sol, ciegos, sordos, pujantes como toros. Y yo no alcanzaba a ser ni una orquídea. El mismo invernáculo me mataba. ¿Qué era entonces? ¿Hacia qué dirección del horizonte mirar? Momentos hubo en que anhelé que todos los escritores de la Tierra tuvieran una sola cabeza. Qué magnífico entonces destrozar esa única cabeza a martillazos, abrir la fosa en cualquier desierto, sepultar bien profundamente el amasijo humano y exclamar a voz en cuello: «La literatura no existe, la maté para siempre». El tiempo pasaba. Mi impotencia trazaba un círculo de brasas en cuyo interior me revolvía como un escorpión. ¿Qué tenía adentro de la cabeza? ¿Cuánto he cavilado para asombrar a mis prójimos buscando una fuente de la cual extraer recursos que, si no podían hermosear la vida de los hombres, al menos pudieran amargársela? Yo no soy un tipo psicológico para vivir en silenciosa mediocridad. El genio, la belleza, el arte constituyen para mí un disfraz destinado a encubrir las reducidas dimensiones de mi inteligencia, que a su vez se apoya sobre la estructura de una vanidad inconmensurable. ¿Acaso la tragedia de la vida no se reduce a aquella obra de arte que un día les prometí a mis semejantes y que no construí nunca? En un feliz momento de mi existencia, anuncié de mí mismo creaciones demasiado vastas. Surgían fáciles como las columnas de humo de los bosques de chimeneas. A aquel que me quería escuchar, le conversaba de mis personajes movientes en sus cavernas de mármol, y el calor de la palabra añadía a la idea una temperatura de la cual ésta intrínsecamente carecía. Y no poder cancelar el compromiso contraído me emponzoñaba los días. así como el demente extrae de su locura los elementos que le hunden en el desconcierto de su propia vida, así yo extraía de mi imaginación el veneno que me amarillaba los ojos. No podía resignarme a ser una anónima partícula silenciosa que en la noche se sumerge en el sueño colectivo, mientras otros hombres trabajaban dichosos su hermosura a la luz de un infecto candil. Deseaba ser una voz en el corazón de ese silencio, una voz nítida, perfecta. Perfecta no, la más perfecta. ¿Cuántas palabras inútiles y tristes? ¿Cómo se encoge el alma frente a la miseria de la propia vida? ¡Qué pobre es la palabra! ¡Qué pobre para expresar la angustia de adentro! Lo baldío y tibio de la entraña que se traduce en pensamientos que si por acaso tienen forma, nada tienen que ver con ella. Ya ven, no soy humanamente nada. Sé que yo soy nada, pero me causa un desconsuelo profundo. Sé que no soy nada, pero no puedo resignarme a la evidencia. Y entonces me digo, es necesario que hable aunque todos los que me escuchen sientan deseos de crucificarme o escupirme la cara. ¿Qué me importaría en ciertos momentos que me crucificaran? Hace tanto tiempo que estoy triste que comprendo que aunque me quedara ciego llorando mi desventura no se reduciría un andarme. Necesitaría los años de otra vida para llorar mi existencia despedazada. Y esta realidad se escondía bajo el pecho del hombre que amaba a los dioses y se creía un prójimo de ellos. En el lugar de un corazón jugoso quedó una fruta amarilla más ácida que un membrillo. Lo evidente es que ya no despertaba interés en nadie. Me recibían afectuosamente donde me presentaba, más me recibían con esa cordialidad que se regalaba a los cadáveres vivientes. Yo no suscitaba aquel cuchicheo encuriosado, esas torsiones de cabeza, aquellos sofocados, esas miradas clavadas insistentemente que otros artistas de verdad provocaban con su presencia, aunque se la considera odiosa e inoportuna. Yo también hubiera querido ser odioso a alguien, escribir páginas malditas que los otros leen recatándose de sus prójimos, porque creen ver en ellas una alusión a su fisonomía espiritual, y luego, rabiosos, indignados o asqueados, las arrojan al canasto, fingiendo ante el autor que jamás las han leído. Frente a mí, el vacío, la tolerancia o la simpatía. Me convertí en crítico literario. Un fin lógico, por otra parte. Ataqué cruelmente, justamente, deliberadamente. Mi sensibilidad exasperada por el fracaso sintonizaba las fallas del arte ajeno con una aguda hiperestesia de radiogoniómetro. Allí, donde los otros ojos veían una curva, yo localizaba el vértice de un ángulo. Nada conseguía agradarme. Como un vidrio sucio, empobrecía la claridad más radiante. ¿Y si fuera mi única anomalía? Apareció en mí el alma del inquisidor. Gozaba el libro que iba a despedazar muchos días antes de sentarme al escritorio. Recuerdo que tomándolo entre las manos lo palpaba con suavidad feroz, leía lo despacio y por trocitos, con el sobresalto de quien comete un crimen lento y teme que haya alguien espiándole. Y nada resultaba más agradable en mis oídos que el escuchar el chasquido de mi propia risita seca, cuando imaginaba la habilidad con que iba a destrozar esa fábrica de palabras. Me restregaba nerviosamente las manos al tiempo que pensaba en el autor y le decía desde el recoveco más profundo de mis malas intenciones, «Trabajaste, canalla, quisiste ser célebre. Bueno, ahora tendrás tu merecido». Pero me faltaban razones muchas veces para ser acre y justo. Pero la justicia, en un temperamento como el mío, es casi siempre un pretexto para dar salida a los apetitos más ruines y a los instintos más bajos. ¿Qué no me habré dicho en nombre de la literatura? Me convertí en una especie de alcahuete de la República de las Letras para sancionar los despropósitos de mis exigencias y las del grupo al cual pertenecía. Empleé palabras difíciles e inventé teorías estrafalarias. Ensalcé a perfectas bestias apocalípticas, regodeándolas con el sufrimiento que les proporcionaría a escritores entornos de los cuales, por envidia, se hacía el silencio. Me divertí fabulosamente redactando columnas y más columnas de elogio en honor de libros chatos y chirles. Era necesario sembrar la confusión, embarullar el entendimiento de los lectores y juro que jamás de un genio de buhardilla ha rechinado los dientes frente a los impresos testimonios de mi iniquidad e injusticia. Histérico como un pederasta, manoseé y critiqué con dureza a los hombres que hubieran debido merecer todo mi respeto, si soy capaz de respetar algo. Esperaba que alguno de ellos me enviara a los padrinos, saboreando un escándalo en perspectiva, pero ignoro si los agredidos eran perspicaces o cobardes. El caso es que mi juego endiablado no recibió jamás respuesta. Con poca suerte en crítica vengativa y positiva, derivé cada sector de la crítica neutra, perfectamente objetiva, que se me ocurre podría denominarse, con un poco de sentido común, posición del que le busca cinco pies al gato. Con talante grave y estilo engolado, diserté sobre lo que juzgaba conveniente e inconveniente en la hora actual para la belleza y aledaños. Tomaba una obra y en vez de referirme a ella y a su sustancia, con la pillería de un hombre ducho en el ring de la literatura, hacía juego de cuerdas y fraseos de estética par. Así llenaba espacio, impacientando al autor que veía que no iba al grano. Unas veces estaba en las raíces y otra en las ramas, y si era indispensable, me remontaba a los Vedas, al Kalevala, a Buda, a Zoroastro. Si era indispensable, citaba a Aristóteles, a Bacon, a Gracián, a Benedetto Croce, o a Splenger, o a la Mónita Secreta, o al Manifiesto Comunista. Para el caso, daba lo mismo, pues de lo que se trataba era de llenar el espacio para demostrar conocimiento y no las habilidades del otro, de manera que llegaba al fin del artículo sin que el público, ni el autor, ni el mismísimo Satanás pudieran saber qué diablos era lo que yo opinaba del libro. Notas al pie de página. Vedas, libros sagrados de la India. Kalevala, epopeya finlandesa compuesta con fragmentos recopilados entre 1834 y 1847. Buda o Sakyamuni, nombres con los que suele designar al príncipe Siddhartha Gautama, fundador del budismo. Zoroastro o Zaratustra, reformador de la religión persa que atribuía la creación a dos principios: Hormuz, esencialmente bueno, y Arimán, esencialmente malo. Aristóteles, filósofo griego, maestro de Alejandro Magno, discípulo de Platón y fundador de la escuela peripatética. Roger Bacon, franciscano inglés, llamado el Doctor Admirable. Francis Bacon, filósofo y canciller de Inglaterra, maestro de la escuela empirista inglesa. Baltasar Gracián, jesuita y escritor español, uno de los maestros del estilo conceptista. Benedetto Croce, filósofo italiano, de gran influencia en su país. Oswald Splenger, historiador y filósofo alemán. Mónita Secreta, también llamada Privata o Arcana, nombre de un libelo infamatorio contra la Compañía de Jesús. Manifiesto Comunista, obra de Karl Marx, se trata de exponer ante el mundo entero una interpretación materialista de la historia. Vuelvo al texto. Los autores siguieron escribiendo. No constituía peligro y entonces abandoné la crítica convencido de que la idiotez es incurable. La clasificación de hacerse no exigía una inteligencia del otro mundo ni nada parecido. En un plano se encontraban los papanatas profundos, en el otro los inteligentes, estos más vanidosos que los cocots. No admitían que se les enmendara una coma o señalara una mota. Intransigentes y déspotas pretendían monopolizar la perfección. Histéricos como señoritas consideraban cada reparo una ofensa mortal a sus fueros de genios. Públicamente se cuidaban muy bien de exteriorizar su cólera, pero por dentro los devoraba el furor. Me harté de esta canalla y abandoné la crítica literaria. Cuando traté de localizar el paraje espiritual en el que me había situado, me encontré sumado a una multitud de pequeños fracasados. La enfermedad, la pobreza, el crimen, el odio, la envidia, cada matiz de la desdicha, del vicio o del pecado, cristalizan involuntariamente en una francmasonería, conclave o hermandad. Estas tribus derrotadas socialmente se rigen por leyes especiales o, en nuestra esfera de influencia, al novato que llegue se le perdonan sus éxitos antiguos en gracia de su fracaso presente. Vaya lo uno por lo otro. Personalmente, el individuo ha muerto como promesa, de acuerdo, pero en cambio, inequívocamente, resucita como fracasado. Y al resucitar como fracasado tiene derecho al pan y a la sal que en el desierto de la literatura se le ofrece al viajero perdido. En la hospitalidad brindada al hombre que pudo ser, y no es, al desdichado sediento de un poco de solidaridad humana, imposible de encontrar más allá, en aquellas alturas territoriales donde los luchadores se muestran continuamente los dientes y las garras, gruñendo como tigres en celo. Esto es mío y lo otro también. Me hice, o mejor, el destino me hizo amigos de hombres que en otra época había despreciado profundamente. Estos hombres eran como yo, artistas de tono menor, vanidosos inconcebibles, mentecatos, que de haber vivido Honorato de Balzac le hubieran reprochado como un crimen imperdonable una coma traspuesta o un adjetivo mal utilizado. Dicha gente, a la que había despreciado y ellos lo sabían, en cuanto me identificaron, comenzaron a reaplaudirme, lo que produje en otros tiempos y durante un periodo esa pleitesía respetuosa tributada a mí, expersonalidad, me enorgulleció como si lo mencionado fuera reciente y no un antiguo, no. Me enorgulleció como si lo mencionado fuera reciente y no muy antiguo. Entonces, reparé en que los había desdeñado inútilmente. Me diferenciaba muy poco o nada de ellos. Era su prójimo. Si se reunían y constituían grupos armoniosos de fracasados, debíase a que la soledad les resultaba insoportable. Por otra parte, no tenían nada que hacer. Mis consideraciones acerca de sus personalidades resultan inútiles y estúpidas. Estos escritores, que yo llamaba fracasados, eran excelentes personas, solidarios, capaces de hacer no un favor a sus prójimos, sino muchos. Dedicados al arte, a la edad en que hasta los notarios hablaban de la luna, autores de uno o dos libros de poemas bien intencionados y morales, en nombre de aquella transitoria veleidad de sus 20 años, a mucho tiempo transcurridos, continuaban tildándose con asombroso optimismo de escritores y poetas. No había uno de ellos que no mantuviera encarpetada una obra maestra, que quién sabe cuándo se resolvería a publicar y terminar, porque los tiempos no estaban para arte puro. Resulta entonces comprensible que estos sujetos no se afanaran por nada y prefirieran al trabajo horrible de escritor y pulir aquel otro más fácil de prodigarse jarabe de pico, o en su defecto, ir todos los días a una determinada hora a refugiarse en sótanos llamados, ignoro por qué motivo, agrupaciones de arte. En esos sótanos se refugiaban las tribus de pintores, escultores, poetas y literatos y gente llegada recientemente de las ciudades del interior que anhelaba ilustrarse y conocer acerca del rostro del bicharraco llamado artista. Allí se exhibían recientemente pintados, cuadros futuristas hace 15 años pasados de moda en París o Berlín, y que hacían ahogarse de risa a los tenderos sensatos o acuarelas impresionistas que, para mejor impresionar al espectador, presentaban un donoso bulto sobre la bragueta. Allí se bebía cerveza con cocaína, allí se daban de cachetada los literatos, y las escritoras, para afirmar su independencia, se arrojaban a la cara injurias de verduleras. Otras para epatar a las pobres señoras conducidas allí por sus esposos para conocer la literatura, gritaban a voz en cuello que ellas preferían acostarse con mujeres a hacerlo con hombres. Había momentos en que uno pensaba que con sin razón debía encontrarse en las proximidades de una sucursal de la Salpêtrière o en el vestíbulo de Biaites. Notas al pie de página. Epatar, aplastar, asombrar. Salpêtrière, Hospital de París, Hospicio de Mujeres Ancianas. Biaites, el manicomio de Buenos Aires que funciona en la calle homónima. Vuelvo al texto. Claro que, de escarbarse en el alma de estos haraganes y de aquellas feministas, se hubiera tocado un fondo sublimado, corrosivo. Pero yo estaba loco. Pretendía alternar con un mundo donde se anotara un porcentaje de 50 genios por cada 100 sentidos comunes, como si ser genio sirviera para algo. Estábamos viviendo en el siglo de la máquina. La máquina había encadenado al hombre a su funcionamiento imperioso. Todo lo que se apartaba de la máquina era superfluo. ¿Qué podía significar una poesía junto a un motor en marcha o a una usina en plena producción? ¿Aliviaba un poema el aniquilamiento moral y físico de millares y millares de proletarios uncidos a la esclavitud del salario? No. Entonces, ¿para qué servía un poema? Cuando llegaba a esta altura del razonamiento me decía: todas las edades de la Tierra han producido un escritor que ha superado a su clase y, de consiguiente, ningún oído ha podido dejar de escucharle. Al enunciar este pensamiento, no me daba cuenta que mi razonamiento era producto de un espejismo, que los escritores llamados universales no han sido nunca universales, sino escritores de determinada clase, la más escogida, entendidos y ensalzados por la cultura de esa clase, admirados y endiosados por las satisfacciones que eran capaces de agregarles a los refinamientos que de por sí atesoraba la clase como un bien excelentemente adquirido. Los de abajo, la más opaca, elástica y terrible que a través de todas las edades vivía forcejeando en la terrible lucha de clases, no existía para esos genios. Y nosotros, escritores democráticos, raídos por 100.000 convencionalismos en todas las direcciones, éramos totalmente incapaces de escribir nada que removiera la conciencia social empotrada en un tedioso deja de estar. Como otros de mis compañeros, me quise acercar a la clase trabajadora. No negaré que se me ocurrió que al asumir semejante actitud, yo le hacía al proletariado un extraordinario favor. ¿Quiénes sino nosotros, según decíamos, podíamos orientar a la clase obrera hacia la resolución de sus problemas? ¿No constituíamos algo así como la sal de la tierra proletaria? A las primeras de cambio, algunos sombreros fantásticamente instruidos, ayudados por su terrible dialéctica marxista, que aún no la entiendo claramente por ser tan complicada, trituraron nuestros conceptos y mi literatura y sin pelos en la lengua nos tildaron de ignorantes, vanidosos y oportunistas y chiflados. Por si acaso lo que pensaban de nuestro gremio no resultaba claro, me dieron a entender que el mayor placer que ellos podían experimentar algún día era mandar a todos los vagos de mi catadura a cortar leña en los bosques o cargar bolsas de maíz y trigo en las colonias colectivas. Trágico destino el nuestro. Primero excomulgados por el arzobispo, después anatematizados por el proletariado. Durante algunos meses odié ardientemente al sucio proletariado y a su espantosa dialéctica. Lamenté que en el país no se hubiera implantado el régimen fascista. Allí estaba nuestro hogar. ¿Quiénes, si no nosotros, podíamos preconizar una sólida expansión nacionalista y poner nuestra pluma al servicio de la patria y la bandera? Un día reparé en que pensaba tonterías. Nosotros los literatos estábamos mal en todas partes, incluso para ser lacayos de alguien y lustrabotas de todos, se necesitaba cierto talento natural que en el clima de estas latitudes no prospera con la jugosidad necesaria. Dormí una siesta de 7 meses y despaciosamente mi personalidad adquirió la clásica elasticidad del indiferente. Y así como aquel que recuerda tiempos de bienestar no puede sustraerse al orgullo que le causa la comodidad perdida y gozada, y en esta evocación se remoza su soberbia y acrecientan sus pretensiones, conformando a su estado de conciencia la actitud que presentará ante extraños, yo, como otros se pintan el cabello, teñí mi fracaso. Le otorgué cédula de elegante. Mi elegancia consistía en no enterarme de nada. Fulano escribió una novela, qué pena, carecí del tiempo para leerla. Mengano se lució en un concierto, qué desgracia, viajaba por el campo el día que debutó. Zutano había organizado una exposición de cuadros, mejor para él, aunque yo no lo supe a tiempo para visitarlo. Era el hombre que no se entera de nada, ni siquiera de la guerra chino-japonesa. Nota al pie, Japón agredió a China en 1937. Vuelvo al texto. Lo grave es que los sujetos parecidos a mí, en no enterarse de nada, abundan en tal orden de actividades. Cuando varios tipos por este estilo nos reuníamos, encontrar un tema de conversación constituye un problema. Y un o un a de nunca acabar. Eslabonada la sorpresa que mutuamente nos producían sucesos de los que no sabíamos una palabra. De lo que no dejábamos de enterarnos, tronara o lloviera, enfermos o viajando, era de los brulotes endosados a un compañero por cualquier crítica estruelo. La noticia circulaba como un rayo redondo. Le faltaba tiempo a un prójimo para comunicarle la noticia a otro entre una sonrisa regocijada de complacencia que decía: ¿viste el brulote que le metieron a fulano? Brulote, buque cargado de materias inflamables. Vuelvo al texto. Cuanto más injusta o malintencionada la crítica, más festivamente recibida. Sabíamos que el placer que experimentaba el autor al publicar un libro se lo abollaba la crítica y cuando se comentaba el brulote no era por el brulote en sí, sino por el placer que derivaba de saber que había un compañero sufriendo en su vanidad o en su orgullo. Un gozo infernal nos henchía el alma. Al alcanzar el regocijo su máximo de altura, por un resto de pudor, pues qué diablos, al fin éramos civilizados, hacíamos, a fin de disculparnos ante nosotros mismos, consideraciones equitativas acerca de la inteligencia de un compañero, y entonces pujábamos para ver quién picaba más alto en la justa apreciación de los valores intelectuales del bruloteado, y hasta resultaba un placer concederle patente de genio, naturalmente entre nosotros, y la más rigurosa intimidad y discreción.